Un saludo, damas y caballeros. Escuchan ustedes en sintonía de Itiden Radio, el espacio magazine de media tarde, La Mirilla. Hoy tendremos música, hoy tendremos cine, también un contacto con un filósofo que nos trae el compañero Samir Delgado. No se pierdan este espacio magazine. ¡Empezamos ya! Pues así de bien suenan, son Voltage and Disorder, o lo que es lo mismo, José Luis y Aarón, y además también, lo que es lo mismo, Bikini Invaders, que además son una banda directa al grano, y además que van a estar próximamente en el Puerto de la Cruz, haciendo las delicias de los que se acerquen a la Plaza Europa, a la 1, a las 2, bueno, que me lo digan ellos, ¿En dónde? Es en el Muelle Pesquero, en el Puerto de la Cruz, bueno, al lado de la Casa de Aduana, cerquita, bueno, pues en la Plaza de Europa es en donde se toman el helado, ¿verdad? Y después Exacto. Van directamente a disfrutar con esta buena música, porque el Puerto de la Cruz celebra el Día Internacional de la Música precisamente con una de estas bandas, con Bikini Invader. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y además tenemos un disco de ustedes de hace un poquito, que acaba de salir, ¿no? Sí, realmente el lanzamiento oficial fue el 31 de mayo, hace absolutamente nada, Unos cuantos días. Pero el disco lo tenemos hace como desde mitad de abril, que fue Cuando hicimos la presentación en el Honky Tonk, Junto con Lethargy, un grupo amiguete que vino de Barcelona para acompañarnos. Y que también colabora en el disco en una remezcla que hay por ahí escondida y también otras voces por ahí. Qué difícil es tenerlo en las manos, ¿no? Tener por fin un disco en las manos de Bikini Invader, ¿no? Sí, realmente ha sido un trabajo duro. O sea, nosotros llevamos relativamente poco, un añito y medio desde enero del año pasado, que nos juntamos y empezamos a hacer cositas. Pero siempre tuvimos claro que queríamos sacar algo material porque nos gusta mucho, somos muy fetichistas de esto de tener algo en las manos y que tenga un diseño decente y esas cositas. Y entonces sí, fue un trabajo de bastantes meses y bastantes líos, llamadas y esas cosas. Claro, tener la música en el MySpace está bien, tener la música por ahí rulando también, bueno, para algunos está bien, para algunos está mal, hay opiniones para todo, pero hombre, tener el celofán, poderlo abrir, ¿verdad? Exacto. Y encima, si se puede vivir de esto, mejor todavía. ¿No? Hombre, eso ya es la manera utópica de verlo, pero sí, o sea, no deja de ser un hobby, pero siempre con vistas a poder seguir trabajando y seguir ofreciendo un producto que al final la gente le guste y pueda consumir, por supuesto. Me llama la atención un montón el nombre del grupo, Bikini Invaders. Sí, realmente tiene un doble sentido, que al principio no lo era tanto, pero después ha ido tornándose siempre a lo más obvio y a lo más femenino, que son los bikinis. Pero la cosa iba por el tema del atolón de bikini de Estados Unidos, las Islas Marshall, que fue invadido por Estados Unidos para hacer pruebas nucleares por los 60, por ahí. Y que precisamente la prenda de ropa se llamó así como protesta, o sea, el diseñador de lo que es el bikini se llamó así por protesta a todo este tema de que tuvieron que desalojar a toda la gente del atolón de bikini, etcétera, etcétera. Pero lo primero que viene en mente a la gente es la prenda. El bikini, ¿no? Sí, el bikini. Hombre, yo también, yo la verdad que debo confesar que lo primero que se me ocurrió era eso, las ganas de invadir un bikini, entre otras cosas. Pero luego tenemos una historia que es más oculta y que después la gente se sorprende y dice, anda, pues mira, tiene lógica. ¿Sabes? Pero siempre está bien, siempre viene muy bien el doble sentido, sí, porque la gente lo ve con una alegría que nos gusta. Sí. Bueno, ¿y cómo califican ustedes esta música? Es decir, ¿cómo lo podemos llamar? Pues, no sé, hay gente que lo ha llamado New Rave o New Old School, no sé, es muy difícil denominarla. Nosotros somos una mezcla de muchos de estilos distintos de la electrónica, ¿no? Siempre con un formato, pues eso, tiramos un poco de los años 90, de la época de Londres de 1989, 90, hasta el 94 más o menos. Después mezclamos con otros estilos de electrónica de ahora e intentamos hacer un formato pop, ¿no? En eso de cantar, tener su verso, estribillo, intentamos hacer un poco una mezcla de todo y siempre encontrando nuevas cosas con las que experimentar. Y además han contado con la colaboración de Javi Resonance, ¿no? Sí, ese es nuestro el bueno, gurú. Yo creo que es el tercer bikini, ¿no? O sí, el tercer triquini en este caso. El productor, el triquini, sí. Sí, yo creo que desde el principio él siempre ha estado involucrado con el proyecto, desde que empezamos a hacer los temas, y era como el que el apoyo que teníamos nosotros, oye, escúchate esto y a ver qué te parece, y así, hasta que cuando ya tuvimos la oportunidad de empezar a grabar, realmente decidimos que él fuera el productor, porque era el que estaba desde el principio escuchando todos los temas, cómo iban evolucionando, cómo iban creciendo, y fue todo un acierto, porque realmente el tema de la producción siempre es un poco conflictivo, porque nunca encuentras a nadie, o es muy difícil encontrar a alguien que realmente entienda lo que tú quieres hacer o dar a entender a la gente, ¿no? Y Javi, como lleva desde el principio ahí, pues fue todo un acierto. Es una cuestión de feeling también, a veces, buscar por supuesto, un productor, ¿no? Por supuesto, también tiene que estar en la misma onda, comprender todo el trasfondo que tiene, no solo el tema de cómo va a sonar, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesaba, que realmente el concepto global, o sea, el resultado final del disco, tuviera un sentido y que no fuera un disco recopilatorio de canciones diferentes, ¿no? De acuerdo. Y bueno, también es importante pues darle un poquito más de bombo a este concierto, que por eso también están aquí, ¿no? ¿Hay que celebrar un Día Internacional de la Música realmente? ¿Es necesario? ¿O no hay nada que celebrar? Permítanme la broma, ¿eh? Bueno, yo creo que siempre hay algo que celebrar, ¿no? O sea, yo me levanto todos los días celebrando algo, ¿no? O sea, por lo menos que me levanto, ¿no? Esta mañana me preguntaban qué me parecía con esto de la crisis. El tema de celebrar el Día de la Música. O sea, a mí me pareció una pregunta un poquito extraña, ¿no? Porque es todo lo contrario, ¿sabes? Si hay crisis, deberíamos estar celebrando todos los días algo. El hecho de poder celebrarlo es un poquito como que estamos yendo en contra de la crisis, ¿no? Si nos alienáramos y nos quedáramos quietos por el temor a perder capital o perder cualquier otro tipo de cosa, es un poquito de seguirle el rollo a la crisis, ¿no? Entonces, todavía peor, ¿no? Exacto. Entonces el tema de celebrarlo me parece siempre genial. Y encima, yo creo que en las épocas de crisis, si todo el arte separa absolutamente todo. Es decir, cuanto más imaginación y más arte exista, de todos los tipos, no solo musical, yo creo que es un punto positivo para ir para adelante, ¿no? Yo creo que el arte hay que, en épocas de crisis, sea lo que sea, siempre la gente tiene que tener la oportunidad de expresar lo que sienten y la música que crean, ¿no? Y siempre es importante que, aunque sea difícil, hay que siempre apoyar a los artistas, porque a fin de cuentas es lo que la gente necesita, escuchar música. Hay gente que a lo mejor no, pero hay mucha gente que sí tiene ganas de irse a un concierto y desconectar de todo, ¿no? Y ver que lo que otra gente propone, ¿no? No solo los músicos, sino la gente que solo incluso ama la música solo para escucharla, ¿no? Para oírla. Entonces yo creo que es importante que hayan eventos así. Además que estamos hablando de una fiesta que surgió por primera vez en el año 82 en Francia. Y eso quiere decir que desde entonces pues han habido un montón, digamos, de ciudades que se han adherido a esta fiesta, ¿no? Y ya estábamos nosotros tardando desde el año 82 hasta ahora que Canarias no haya hecho nada de esto, cuando a mí me parece un lugar de conexión entre continentes y culturas. Me parecía increíble que hubiéramos tardado. Tenemos un WOMAD en Canarias, somos uno de los pocos sitios que lo puede tener. En España solo también está en Cáceres. Me parece increíble que todavía no se hiciera, ¿no? Yo creo que ahora mismo el gobierno de Canarias, todas las concejalías y esto, están apostando más por abrirse un poquito de mente y ir adoptando ciertas cosas que yo creo que van a favor de la cultura y de la sociedad, ¿no? Hace unos cuantos meses veíamos lo de La Noche en Blanco en La Laguna y como fue un éxito total de público, ¿no? Yo creo que esto es una iniciativa muy parecida, ¿no? Que el hecho de mirar para afuera y ver que ciudades grandes como Barcelona, Madrid y otras muchas están haciendo y celebrando el Día Internacional de la Música con conciertos gratuitos en la calle, es algo muy positivo para traer a Canarias, ¿no? Claro. Estamos hablando de una isla turística, o sea, un sitio Los factores públicos también son muy importantes para mover la sartén de la música y de la cultura, ¿no? También es importante, digamos, que haya que el sector privado también se involucre, pero evidentemente sin un apoyo público, pues todo sería mucho más difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que, y más en Canarias, ¿no? Que estamos un poquito alejados del resto de Europa, ¿no? Si no hay si el sector público no mueve realmente los hilos que tiene que mover para poder hacer caminar la cultura, sobre todo la nueva cultura, porque la cultura que ha estado siempre aquí está muy afianzada ya, ¿no? Es decir, todos somos conscientes de dónde venimos y lo que se hacía anteriormente, ¿no? Pero no podemos quedarnos solo en eso, es decir, tenemos que ir un poquito hacia adelante y ver cositas nuevas y que nos vayan aportando, y sobre todo el tema de hacerse notar, ¿no? O sea, en los medios. Y yo creo que los entes públicos son primordiales para eso. Lógicamente, sin los privados tampoco podría hacer nada, ¿no? Siempre el apoyo privado es importante, ¿no? Evidentemente. Y bueno, cuéntenos un poco más de este proyecto. Hay que decir que el CD se llama Attack It. ¿Dónde se puede conseguir? ¿En todas las tiendas de discos, como se decían antes? No, bueno, ya por desgracia no hay eso, casi ninguna, ¿eh? Eso es difícil ahora, ¿no? Pero bueno, la distribución, bueno, el disco lo sacamos con Mackenzie Music, uh-huh. Que es el sello del apoderado Iván Tejol de esos Primitive Sound System. Ajá. Que tanto llegaron a emocionar al público canario. Ya estoy hablando y me estoy creyendo, ¿eh? Estás emocionando tú. Sí, y todo. Sí, sí. Bueno, pues este señor, realmente el Mackenzie, el booking que tiene ahora de artistas no va en el mismo hilo que lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que Bikini Invaders, pero desde que oyó el proyecto le gustó y apostó, y aparte se está mojando bastante con el proyecto y nosotros encantados, ¿no? Entonces, lo sacamos con Mackenzie tiene distribución de Pop Stock a nivel nacional y entonces desde el 31 de mayo está en teoría en el Corte Inglés, lo puedes encontrar en la FNAC de la península, y aquí distribuyen más a nivel local pues los principales tiendas de discos que van quedando, ¿no? Pues Sonora, Jumping Man en La Laguna y esas cositas, ¿no? Santa Cruz Tattoo también. Sí, eso ya. Santa Cruz Tattoo. Sí. Uh-huh. Y bueno, también dentro de poco, no sé, estará la distribución por internet también, que es importante, digital. Claro. Que ya la gente apuesta mucho, pues están los fetichistas que quieren el disco, pues que le interesa tocarlo y decir, tengo esto y lo tengo ahí en la repisa. Y está también pues el que lo quiere digital, porque hoy por hoy todo se mueve por digital, la gente va con los MP3 para todos lados, la gente prefiere incluso compartir la música, lo cual es algo importante, ¿no? ¡Ay, porque... qué romanticones somos! Sí, también, sí, totalmente. ¿Eh? Hombre, vamos a aclarar que cuando salga a nivel digital, Spotify, iTunes y demás plataformas, saldrán los temas del disco, pero no saldrá la pista, el hidden track, la pista escondida que hay, que eso es un poquito un regalo y un aliciente para comprar el disco, que también se puede comprar por internet desde la página de Bikini. Porque de hecho el hidden track no es que sea solo un hidden track, en realidad sí. Es una versión, cada tema tiene una versión por grupos que conocemos, amigos nuestros, incluso tenemos a un chico que es conocido del mundo del 8-bit, que se llama Sasquatch, que es muy conocido a nivel mundial, y nos hizo una remezcla de uno de nuestros temas. Compañeros nuestros, bueno, grupos como Greenwheel, todos han hecho una reversión, incluso el grupo que nombramos antes, Lethargy, uh-huh. Y han hecho una versión de cada uno de los temas. Sí, podríamos decir que es un contradisco, ¿no? O sea, es nuestra versión de Bikini y la versión del resto de la gente, del resto de la gente. De Bikini Invaders, ¿no? Muy interesante. A la hora de componer, ¿cómo se lo montan? Es decir, ¿cómo es el proceso de elaboración? ¿Detalles primero y después lo grueso? ¿Primero lo grueso y después los detalles? Nosotros... ¿Cómo es esto? Bueno, lo hacemos todo en casa, en mi casa, en la Punta de Hidalgo. Yo creo que eso contribuye siempre el tema romántico de estar en un sitio tranquilo y sosegado, con el mar cerca, el solito. De donde vienen los sabandeños. ¿De dónde viene? Ya que estamos hablando de la cultura canaria, ¿no? Meterla por ahí. Que muy probablemente los sabandeños nos van a matar porque ustedes no lo tienen como influencias para este disco, ¿no? Hombre, yo personalmente sí, pero, pero no creo que eso influya mucho en lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues el tema de la composición, nosotros nos encerramos en el estudio y lo que hacemos es jugar, ¿no? Lo que nos gusta es coger todas las maquinitas que tenemos en el estudio y echarlas a andar, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí van saliendo ideas y esas ideas las vamos guardando y vamos como un puzzle, cogiendo ideas unas con otras y juntando hasta que tenemos un esqueleto, un esquema que nos sirve como guía para realmente hacer el tema. Por lo tanto, tenemos la primera parte de juego, de tocar botones y teclas. La segunda parte de ordenar todas las cosas que hemos hecho. Y luego matizar. Y luego la parte de hacerlo y matizarlo, ¿no? Lo bueno es que el hecho de hacerlo así, de ser de dos y de tener que prepararte el directo también con el tema de toda la electrónica por detrás, es que nosotros no sacamos un tema al directo hasta que no lo tenemos acabado y grabado, ¿no? Claro. Eso es un punto a favor. Por el tema que ya lo tienes grabado, ya te lo puedes escuchar tú yendo al trabajo, en el coche, donde sea, y cuando vayas al directo es como si hubieras ensayado 30 veces, ¿no? No es el hecho de ir al, como los grupos convencionales, que si no están todos no lo ensayan bien porque resulta que el batería sí, aquí esto y tal. Bueno, nosotros como lo tenemos todo ya empaquetado, a la hora de ensayar, de ir a casa directamente y ya preparar el directo, es muy fácil, ¿no? O sea, realmente es más una reunión de amigos que un ensayo, ¿no? De acuerdo. O sea, que en ese sentido es muy al contrario que habitualmente, porque la manera tradicional era, bueno, muchas horas de estudio, muchas horas de curro ahí, que esté todo muy compactado, pero ustedes no. Nosotros las horas se notan, porque nos pegamos muchísimo tiempo en sí, en yo el no estudio. Digo que no trabajen, ¿eh? Sí, pero el tema sobre todo del ir al local de ensayo, eso sí lo hemos borrado nosotros. Y de hecho nosotros, Aarón y yo, nos conocimos hace muchísimos años y formamos el primer grupo. Compartíamos grupo, él como batería y yo como guitarra. Es decir, veníamos ya de antiguo. Yo creo que por eso también fue toda esta unión de contratábamos muy bien, teníamos un nexo común en cuanto a influencias y tipo de música. Y por eso yo creo que salió todo esto de Bikini, ¿no? El tema es que lógicamente no vamos a un local de ensayo in situ y encendemos los amplificadores y cogemos las guitarras, sino que vamos al estudio, encendemos todas las maquinitas y preparamos el directo más metódicamente, más milimetrado. O sea, nosotros sabemos exactamente cuánto va a durar el concierto, incluso con segundos. ¿No hay margen nunca a la improvisación? Sí, siempre hay, pero encima de eso, ¿no? Es decir, de hecho yo soy partidario de no llevar las cosas muy atadas para que después en el directo te dé esa sensación de frescura. Sí, de frescura y sobre todo de inquietud, ¿no? O sea, si lo llevara todo demasiado preparado me aburriría, ¿no? Yo creo que ese sí. Tema de poder... de que te entre ese gusanillo antes de salir y eso yo creo que es bueno, ¿no? Para el directo. Pues bien, ¿qué me parece, José Luis? Yo te conocí a ti con un proyecto que se llamaba Tango, ¿no? Uh-huh, sí, sí. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Está congelado? ¿Está guardado ahí con otras marionetas? Ese proyecto todo tiene un nexo común, porque el proyecto de ese Tango salió justamente cuando estábamos de gira en la península con el grupo que Aarón y yo teníamos, ¿sabes? Uh-huh. Y en una de las salas... nos pedían, nosotros éramos un grupo de rock, ¿no? De la época. y nos pedían algo un poquito más electrónico, y yo tenía eso desde hacía tiempo, entonces mezclamos un poquito el tema del grupo que teníamos nosotros con Tango. Era yo solo en aquel entonces Tango, que después fue evolucionando, entró Miren con el tema de las programaciones en directo y después Pachi. ¿Qué pasa ahora con Tango? Que Pachi está en Barcelona, felizmente casado y esperando un niño en cuestión de una semana y media. ¡Felicidades, ¿no? Muchas gracias para él, un abrazo sí, Pachi desde un aquí. Un abrazo para él. Y entonces, claro, es muy difícil el hecho de mantener un proyecto con tanto distancia. No es imposible, pero el hecho ya de que vaya a ser papá, yo creo que ya él mismo también aceptó que el tiempo que iba a tener iba a ser tan reducido que, lógicamente, iba a estar un poquito difícil. Tuvimos la suerte, porque él se fue hace como 2 años y medio, 3 años para Barcelona, y tuvimos la suerte de este año, en enero, en el 5 de enero, como los Reyes Magos, sí. Tocar en el Honky Tonk como concierto de despedida final. Incluso nos permitimos el lujo de tirar caramelos al final. Éramos 3 y los Reyes Magos son 3 y dijimos, ¿por qué no? Entonces el proyecto está... Yo nunca digo que está cerrado porque dentro de 25 años nos reuniremos con nuestras barrigas y cual aviador draw en el escenario a hacer el último concierto de la historia o la gira mundial, pero sí está, por ahora está parado. Lo que está de moda ahora, ¿no? Las reuniones. Sí, lo que tanto está de moda. De acuerdo. Sí. Y bueno, y con esa perspectiva del tiempo, están hablando de que tenían una banda de rock, ahora triunfa la electrónica, digamos. Mm. No sé si lo han dejado por la electrónica, pero sobre todo esto tiene más marcha, ¿no? ¿Cómo se puede definir el asunto? Bueno, en realidad nosotros siempre, aunque hemos sido, nuestros orígenes fueron el rock, digamos que nosotros siempre nos gustaba mucho, teníamos influencias electrónicas. Mezclarlo, aunque ¿no? Y sí, nosotros de hecho, nuestro primer grupo, Drastic Soul Action, nosotros teníamos un DJ y ponía sampler y teclados y cosas. Siempre nos ha gustado un poco la electrónica y siempre yo me fui a Londres y luego empecé a pinchar y a mí me gustaba mucho la música old school, de la música rave de la época y yo... Él también le gustaba también la música electrónica. Y al igual, ay, perdona que te cortaron. Sí. Al igual que en el grupo anterior había un DJ, aquí también tenemos la posibilidad de hacer todos los temas en acústico, es decir, con una sola guitarra acústica, que eso es un rollo muy, muy rockero, ¿no? El hecho de sacarte de los aparatos y solo con guitarra y voz poder hacer todos los temas. ¿Por qué es esto? Porque la base que tenemos es muy, muy, viene muy de ahí, ¿no? Uh-huh. Y realmente Bikini Invaders son, es un grupo, es un dúo electrónico, pero con una base pop. Es decir, todos los temas tienen una tonalidad muy reconocible, una melodía muy reconocible y que se puede llevar totalmente al campo del rock, ¿no? De hecho, nosotros antes de presentar el disco hicimos un concierto en El Generador, una salita ahí que hay en Santa Cruz, que la gente, los grupos pueden ir a tocar y está bastante bien. Del equipo Para, ¿verdad? Exactamente. Sí, y nosotros hicimos, de hecho, invito a la gente que si quiere contrastar un poco lo que hace Bikini Invaders normalmente y lo que también podemos hacer, pues puede mirar en YouTube y ver el concierto en acústico que hicimos. Y totalmente colaboró con nosotros un compañero nuestro, Grenwill, que estuve viendo muchos años, estuve viendo un par de años en Londres. Y él tiene que también colabora en el disco con una versión del tema. Con una versión de él. Él es muy a la música Jan Tiersen. Él toca instrumentos como violonchelo, piano, acordeón. Y él colaboró con nosotros y tocó instrumentos así como el xilófono y tal. Entonces hicimos una reversión. El serrucho, incluso. Y hicimos una reversión, pues el tema, por ejemplo, que está sonando ahora, reversionado a una cosa que no reconocería. Claro. Pero nosotros queremos demostrar que nosotros venimos de ahí, ¿sabes? Sí, lo llevamos todo también, el hecho de poder descuadrar un poco a la gente siempre nos gusta, ¿no? Y llevamos uno de los temas, lo hicimos por completo bossa nova, otro de los temas lo hicimos un poquito más rockero. Más rockero, sí. Así, variando. Claro, claro, claro. Pues vamos a escuchar este tema entonces. ¿Cómo Venga. Se llama? Steel and Pavement. Subimos el fader. Muy buena caña. Y bueno, yo supongo que para este concierto del Puerto de la Cruz, que recordamos es este próximo día 19, en el Puerto de la Cruz, en el Muelle Pesquero, yo me imagino que no van a ser música acústica precisamente, ¿no? No, precisamente no. Va a ser el estilo más salvaje. No queremos abusar mucho de eso tampoco, o sea, queremos hacerlo algo puntual, ¿sabes? Que cuando se dé el caso, de repente aparecer y tocar nuestras reversiones, de hacerlo totalmente, totalmente distinto a... Y nosotros vamos variando, o sea, no tiene que ser un concierto acústico como el otro, podemos variarlo según sobre la marcha, eso ya lo vemos, ¿sabes? Tenemos buenos colaboradores y bueno, sí, el concierto del sábado, pues intentaremos tocar pues lo más traya posible ahí a darlo todo. También que nos pusieron cerrando el festival, somos los últimos en tocar, entonces tenemos que dejar la cosa bien para que altita. Como para ir en plan música de autor, ¿verdad? Sí, no, sería un poquito desinflar a la gente, ¿no? Sí. En definitiva, ¿me pueden decir también los grupos que van a acompañar en este festival? ¿Se lo saben? De memoria, más o menos. Va a ser más raro, ¿no? Aaron Thomas estará por ahí, estará también Fue el Fandango, estará Baden Ba, estará también, a ver, se me olvidan, Los Seis Días. estará toda gente de pues Sevilla, Barcelona, Aaron Thomas es austriaco pero está viviendo en Madrid. Uh-huh. Las Partículas Elementales también, Carlos y Leire estarán pinchando entre grupo y grupo. Uh-huh. Y creo que se me queda alguno y me van a medio matar, ¿no? Bueno, no importa, pero ahí también están, digamos, las informaciones que nos llegan y lo seguiremos diciendo para que la gente no se pierda nada de este festival. Que bueno, que es importante precisamente porque apuesta, digamos, por el Día de la Música, ¿no? Que era algo que no nos había llegado desde el año 82 hasta hoy, año 2010, no nos había llegado, pues casi nada. Que por lo menos en este sentido ya pues podamos estar celebrando. Ha de ser que es porque no había música hasta ahora aquí en sí. La Isla Canaria. No había ni poca música, ¿no? Sí, no, siempre... Claro. Vamos a decirlos todos de corrido, a ver si me sale. Aaron Thomas, de Madrid, pero uh-huh. Es verdad que nació en Australia. Baden Bach, de Salamanca. También Bikini Invaders, que son la gente que tenemos hoy aquí, que son José Luis Delgado, Voltaje y Aaron de Luis Disorder, ¿no? Uh-huh. También fue el Fandango de Lanzarote, hay también personal de Córdoba en esa banda. Los Seis Días, de Barcelona, y Lovely Rita, de Sevilla. Y creo que también San León. Y como decías también, los DJs Partículas sí. Elementales, que los conoce yo creo que todo el mundo. Exacto. Señores, muchísimas gracias por haber venido a ITDEN Radio, a esta emisora que apuesta por la cultura, también por nuevas tendencias. Elíjanos una canción para quedarnos con ella ahora. Yo creo que Remember That, por ejemplo. Remember That, que es la número 4. 4. Pues muchísimas gracias, caballero. Un placer. Hasta la próxima. ¿Necesitas captar nuevos clientes? ¿Acabas de montar tu empresa y quieres posicionarte en el mercado? Infodomestic, servicios gráficos y publicidad, te ayuda. Imagen corporativa, páginas webs, merchandising y publicidad en radio, prensa y televisión. Todo a precios sin competencia. Nos adaptamos a tus necesidades. Más información en www.infodomestic.es y en el teléfono 922-623099. ¿Quién no recuerda esta canción que nos introduce hoy en la sección de cine? ¿Qué tal, Miguel Álvarez? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Héctor. Que es el señor del cine aquí en La Mirilla. Lo vamos a llamar ya así oficialmente, el señor del cine. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, entonces. Me alegro de estar de vuelta. Sí, la verdad es que habíamos dejado algún tiempo la sección y hoy con un clásico estupendo, ¿no? Con Filadelfia, adivino. Sí, desde luego, sí, sí. No en vano la canción se titula Calles de Filadelfia. Streets of Philadelphia. Exacto. Pues bueno, ¿qué hay que destacar de esta película? Bueno, la verdad es que se me vino a la mente un poco porque es un tema, pues hoy en día, que ha pasado desapercibido. El SIDA ya se ha convertido casi, pues para muchos, en algo que está ahí, pero que no nos preocupa. Y lo cierto es que esta es la primera película, no, pero sí la primera donde, por ejemplo, se gana un Oscar al mejor actor. Lo gana Tom Hanks por hacer de un enfermo homosexual que padece de SIDA, ¿no? En un papelón, ¿eh? Porque ciertamente. Esto fue un papelón de Tom Hanks. Yo me acuerdo que este hombre era un actor encasillado, digamos. En los 80 era un actor de comedia. En pelis así bastante. Cierto es que Filadelfia es el principio en el que, después de esta película, se convierte en un actor mucho más solvente. Y tenemos películas como, por ejemplo, Salvar al Soldado Ryan o Forrest Gump. O La Milla Verde, o El Código Da Vinci y las últimas, ¿no? Ángeles y Demonios. Pues se trata de un actor que se ha hecho ahora sí de oro, ¿no? Porque, como acabas de comentar, ¿qué era lo destacable en los 80 de él? En los 80 de él, yo diría que, por ejemplo, las comedias... Esta Casa es una Ruina. Esta Casa es una Ruina, Big... cierto es que eran sus películas más... Era un actor de cine de los 80, de cine de comedia. Ojo, que también de culto, ¿eh? Que en vez de criticarle a alguno a Tom Hanks, que para alguno esa etapa, digamos, de comedia era importantísima también. No, los 80, ya digo, fueron una década de películas de ese estilo y Tom Hanks encajaba perfectamente. Eran películas para adolescentes, eran películas para gente joven. Me acuerdo de Big también. Sí, como te comentaba, Big tenía un papel de esos de comedia. Bueno, digamos que es un papel muy típico en el que se transforma en un adulto y se mete en el mundo de los adultos, ¿no? Y en realidad él es un niño. Pero bueno, que no deja de ser una comedia más, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, los años 90 trajeron a Tom Hanks un montón de guiones interesantísimos. A ver, que yo no me olvide, por ejemplo, ya estabas comentando antes de Salvar al Soldado Ryan. Salvar al Soldado Ryan. En un papelón en donde él era directamente capitán de un grupo de soldados que tiene como misión eso, salvar a un hombre que ha perdido a todos sus hermanos, ¿no? El gobierno decide que no pueden perderse todos en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero también tenemos Forrest Gump, por ejemplo, o Apolo 13, o como te comentaba ya las últimas sobre este tema de... Código Da Vinci. Código, ¿no? Da Vinci o Ángeles y Demonios, ¿no? Sin embargo, esta fue la primera, yo creo. Sí, fue el punto de inflexión, ciertamente. Ahí, por ejemplo, él lo acompaña a Denzel Washington, que era un secundario de oro en muchas películas, sí. Y realmente aquí no deja de ser otro actor que secunda el papel de Tom Hanks, ¿no? Para mí, Denzel Washington realmente es el actor principal en la película, porque es gracias a él. Él, digamos, ejemplariza lo que es el hombre con prejuicios, el hombre homófobo, el hombre que realmente no quiere saber nada de ese mundo, uh-huh. Y va avanzando, según va avanzando la película, en un cambio, y termina siendo amigo realmente del personaje de Tom Hanks, ¿no? Desde luego. Pues yo creo que es un plato de buen cine para cualquier persona, también para debatir incluso sobre el tratamiento de la enfermedad VIH en esta sociedad, porque desde luego hay un gran sector de la población que todavía está remisa, digamos, a tratar bien a estas personas. Es que, por desgracia, ahí se daban dos circunstancias, ¿no? El tema de la homosexualidad, que era un tema, pues hay cierto racismo y realmente no se permite o no se quiere mezclar nadie con ciertos clichés y demás, pero aparte también estaba el SIDA, una enfermedad en aquel momento mortal. Quien la tuviera estaba obviamente obligado a morirse. No había solución, no había fármacos, no había alternativa. Sí. Entonces, doblemente racismo, porque claro, no me quiero acercar a ti, que eres homosexual, pero tampoco te quiero tocar, no vaya a ser. En aquella época ni siquiera se sabía muy bien todavía las causas, ¿no? Los efectos del VIH, ya digo, y tampoco sí. Las formas de transmisión. No, de ser Washington, por ejemplo, tiene una escena muy buena cuando Tom Hanks le dice que tiene SIDA. Uh-huh. Se mira la mano con la que le acaba de dar la mano, por ejemplo. O empieza a vigilar todo lo que toca Tom Hanks por si acaso luego hay que tirarlo a la basura o quemarlo incluso, ¿no? Ya. Has elegido también una escena, ¿verdad? Un poquito sí, de la película para escucharla. Sí, realmente creo que es una escena que dice bastante o ejemplariza bastante sin chafar al que no haya visto la película. Vamos a escucharla entonces. Pero ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega de un abogado que tiene una mancha, que puede ser cualquier cosa, la deducción de los socios de que usted tiene SIDA y al despido basado en dicha conclusión? Una buena pregunta. ¿Existe jurisprudencia al respecto? La sentencia Arline. ¿Arline? En el Tribunal Supremo. La Ley de Rehabilitación Federal y Vocacional de 1973 prohíbe la discriminación contra personas competentes afectadas por minusvalías, capaces de llevar a cabo las obligaciones requeridas por su trabajo. Aunque el fallo no se refirió al tema específico de la discriminación por el HIV... Decisiones subsiguientes han sostenido que el SIDA está protegido como minusvalía por la ley, no solo por las limitaciones físicas que impone, sino porque el prejuicio que rodea al SIDA impone una muerte social que precede. Que precede a la real y física. Ahí está la esencia de la discriminación. Al formular opiniones sobre otros no basadas en sus méritos particulares, sino en su pertenencia a un grupo con características supuestas. Bueno, sencillamente un peliculón, ¿verdad? Se trata de una película totalmente recomendable, Filadelfia, y además con un detalle importante, que el canon de la película, digamos el canal de la película, es precisamente el despido de una persona por tener esta horrible enfermedad, ¿no? Esa, digamos, es la trama que sucede a toda la película, sí. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos traído esta recomendación cineástica, y vuelva usted por aquí cuando pueda. Vendré acompañado de otra película, desde luego. De acuerdo, pues nosotros seguimos con más Mirilla. Y a propósito, ahora vamos a escuchar una entrevista que ha grabado nuestro compañero Samir Delgado de La Cometa Nueva a un filósofo cubano que se llama Carlos Batuil. Así suena esta entrevista. Damos comienzo a nuestra entrevista en este enlace cultural con el programa La Mirilla. Se encuentra con nosotros aquí en esta casa, Itiden Radio, el compañero Carlos Batuil, filósofo cubano, que además tiene la oportunidad de traernos, en fin, una serie de visiones panorámicas sobre la realidad actual política a nivel internacional, aprovechando sobre todo, esta es la tentativa nuestra de tener siempre puesta la mirada en el exterior y aprovechar la coyuntura de la convocatoria del 15 Festival Internacional de Poesía de La Habana, que tendrá lugar a finales de mayo, además con la oportunidad de apostar por la poesía bolivariana, el encuentro, sesión de la Red de Poetas en Defensa de la Humanidad y una serie de actividades que conmemoran el centenario del gran poeta cubano José Lezama Lima, allá donde los haya, y por supuesto el homenaje a la figura poética que también se celebra a nivel internacional de Miguel Hernández. Y bien, damos entonces el saludo cordial a nuestro compañero Carlos, bienvenido a la radio Itiden. Muchas gracias. Y bueno, la oportunidad de tu presencia aquí, como decíamos, además de compartir estudios en la Universidad de La Laguna, concretamente en la licenciatura de Filosofía, en el programa de doctorado, ahora mismo también vienes de participar activamente en los cursos que se desarrollan sobre marxismo de la mano del compañero José Luis Escotado, y que de alguna forma se hace una mezcolanza de las cuestiones de la reflexión desde la izquierda, también con la panorámica del ecologismo. Y por eso, bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, este es el segundo año. Ya el año pasado comenzamos con estos cursos, con José Luis, como bien decía, en este caso centrándonos más en la figura de Marx, toda su teoría de la enajenación, la actualidad del marxismo a la luz de la crisis actual. Este año hemos querido precisar, el curso empezará en octubre, y vincular el humanismo marxista con la problemática ecológica, es decir, qué puede aportar a 200, 150 años de las principales ideas marxianas sobre este problema, deficiencias, déficit, aporte a la luz actual de la problemática global ecológica, problema que cada día se nos manifiesta en toda su crudeza y expresión de la cual es precisamente esta crisis financiera, es decir, es la crisis global del capitalismo que está íntimamente relacionada con la problemática ecológica. A fin de cuentas, nosotros hablamos del ecologismo de los pobres o ecosocialismo como alternativa a esta situación de degradación. A fin de cuentas, estamos hablando de los fundamentos de un sistema que se reproduce precisamente sobre los recursos naturales del tercer mundo, de la mayoría, además del 70% de la población mundial. Eso es en esencia de lo que vamos a tratar en el curso, que repito, empezará el 15 de octubre de este año. Queremos que sea interdisciplinario, es decir, no solamente que participen profesores, porque no solamente vamos a ser nosotros, sino también profesores de otras facultades, y queremos que no solo sea un enfoque, digamos, social, humanístico, sino también de profesores, destacados profesores de las ciencias naturales, es decir, el aporte que... Es decir, buscamos un diálogo para no, como digo yo siempre, para no cocinarnos nosotros mismos. Ya sabemos que un curso que anuncie humanismo marxista, ya sabemos el tipo de público que vamos a tener, pero queremos precisamente que venga gente simplemente a discutir y buscar eso, un diálogo, para que no sea lo que muchas veces pasa desgraciadamente, que es que hablamos para públicos que ya están esperando lo que vamos a decir, es decir, no tenemos contrapartida. Y eso me parece que es un problema importantísimo si la izquierda quiere llegar a amplios sectores y que no sea simple un monasterio. Lo que está claro es que la actualidad permanente de los valores de la izquierda, de la fraternidad social, del compromiso político, de los ideales emancipatorios, están latentes, y por eso muchas veces, aprovechando tu ascendencia profundamente cubana, estando aquí en las islas, el enriquecimiento internacionalista favorece muchísimo la conciencia planetaria y la toma en consideración de que es un solo sistema, el capitalista, pero que son múltiples las realidades sociales que se ven amenazadas por el imperio del capital. Ya, un sistema que se ha impuesto, una realidad que se ha impuesto mayoritariamente en el mundo, un sistema que, vuelvo a repetir, incluye a más países en la medida que degrada la naturaleza de esos países. Digamos, vemos ahora lo que está pasando en el Golfo de México. Eso es un problema que no solamente va a afectar a los Estados Unidos, posiblemente ya se está hablando de que el petróleo derramado posiblemente a través de la corriente del Golfo llegue no solamente a Estados Unidos, puede tocar el Caribe, puede incluso, aparte por la cantidad que se está hablando, es quizás el mayor desastre después del Exxon Valdez ecológico, después de Chernóbil, de lo que puede pasar en el mundo. Por no hablar de otros problemas, ¿no? Ya sabemos que la conferencia de Copenhague fue un fracaso, un desastre. Y durante todos estos años, es decir, es algo que ha estado ahí obviado como un problema de los ecólogos, y no, es un problema social, es un problema político también. Cuando hablamos de migraciones, y Canarias en eso es decir, tiene este problema, estamos hablando también de problemática ecológica, y no se trata de que yo lo quiera ver a partir de esta óptica, sino de que todas estas problemáticas el problema de la justicia social, el problema de las migraciones, son problemáticas globales que están interrelacionadas. Y que es verdad, los intelectuales burgueses desde los años 60, 70 están llamando sobre esto, pero es una realidad y que nos afecta a todos. Y lo que está en la base, repito, es un sistema socioeconómico basado en un crecimiento económico desenfrenado y que no contempla el medio ambiente. Y sobre eso queremos reflexionar. Bueno, todas las consecuencias sociales, cuando hablamos de lucha, claro, lo que pasa es que en el tercer mundo esto no se habla con categorías ecológicas, ¿no? Que es lo que planteamos nosotros. Muchas veces son problemas de justicia social, pero son problemas por el agua. Cuando hablamos de guerra, por ejemplo, entre Israel y Palestina, desde hace años, son problemas ecológicos en el fin de cuentas. Son problemas, son luchas precisamente por la apropiación de ese medio ambiente, lo que está en el fondo. Pero bueno. Además, en la plena actualidad informativa, precisamente el coladero petrolífero del Golfo de México, por culpa del tráfico irresponsable de combustible, está suponiendo nuevamente un desfase en lo que se refiere a la altura de la historia en la que nos encontramos y, en fin, el declinar ecológico que, en fin, lleva siempre a tener una visión muy lastimera y bastante apocalíptica sobre la biodiversidad y sobre los ecosistemas mundiales. Y más aún también con esto de las cenizas volcánicas de Islandia, que se ve como la naturaleza está llorando, que está amenazando precisamente el equilibrio por culpa de la actividad irresponsable del ser humano. Sí, aquí, bueno, lo que separamos la cuestión socioecológica siempre, bueno, el caso concreto al que te referías del Golfo de México, una de las zonas, por cierto, que ha salido a la palestra ahora, pero históricamente es una de las más contaminadas. Ese Golfo de México es como el vertedero, por así decirlo, de todos los buques que transportan petróleo. Es decir, ahí se lavan, después de transportar el petróleo, se lavan, y eso es derramar petróleo. ¿Hasta cuándo la naturaleza? Es decir, la biocapacidad que tiene el Golfo para recibir, para reciclar eso. Es decir, lo que pasa es que esto, claro, esto ha reventado. Esto es un caso de irresponsabilidad total, cuando la BP decía que no había problema. Sin embargo, hubo problemas. Es decir, hay un accidente en uno de estos pozos y no se sabe todavía todo lo que va a traer. Podemos hablar de otras zonas, podemos hablar del Mediterráneo, podemos hablar del Asia, con una China al lado, con un crecimiento anual de un 8%. Es decir, esto va a repercutir, ¿no? Y que lo necesita una China que está buscando recursos naturales en África, por ejemplo, porque necesita para... Y es una gran potencia, no es una potencia militar, no es una potencia política todavía, pero es una potencia económica a tener en cuenta. Y una potencia que está basada en el mismo principio, crecimiento económico desenfrenado. Es decir, y fue también desgraciadamente la experiencia de los países socialistas. También, en el fondo, se apoyaban todos en un crecimiento económico. Es decir, había que ponerse a la par del sistema capitalista y, lógicamente, había que crecer. Y ahí están los resultados. Mar de Aral, norte de Checoslovaquia, sí, son los que más o menos uno conoce un poco. Y qué decir, por eso es un problema global, porque nos afecta a todos y la solución es de todos. Lo que no implica soslayar el problema social y político que está, porque lo que sí está claro, es un problema global, pero la responsabilidad lo tienen algunos, muy específicos. Es decir, entramos en los 90 en esta aldea global. Esto es una maravilla. Nos decían, no se preocupen por la ecología, que el informe de Brundtland, por ejemplo, en el año 87, nuestro futuro común nos decía, no, aquí lo importante es tecnologías apropiadas, sostenibilidad en el desarrollo y todos contentos. Es decir, aquí no va a pasar nada. Ustedes, subdesarrollados, sigan ahí, sigan mandándonos materias primas, nosotros las esquilmamos, pero ustedes también llegarán a estos problemas. Eso, por eso te digo, pero bueno, es un tema que aprovecho para invitar a todos los que quieran a apuntarse a este curso, que repito, bueno, lo está organizando el Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna junto con nuestra facultad, es decir, la Facultad de Filosofía, de la cual somos. Uh-huh. Por supuesto, además, la conversación que estamos manteniendo aquí en el programa La Mirilla con el compañero Carlos Baltuille, filósofo cubano, es una oportunidad muy didáctica, por cierto, a la hora de precisamente mirar por la mirilla, de eso se trata, y de contemplar lo que acontece en el mundo. Y bueno, como decíamos al principio, José Lezama Lima y Miguel Hernández. Ajá. Menudos dos personajes. Ya. Yeah. Desde luego que cuando nos acercábamos el compañero Carlos y yo hasta aquí, hasta las inmediaciones del Cuadrilátero Lagunero, que es donde se encuentra esta casa, ITIN Radio, en un lugar muy céntrico, un enclave universitario por excelencia, en las cercanías mismos de los estudios se encuentra el Parque Javier Fernández Quesada, antiguo Parque de los Dragos, donde, por desconocimiento de Carlos y de muchos ciudadanos de la ciudad de La Laguna, se encuentra una placa conmemorativa del aniversario del asesinato de Che Guevara, y donde además estuvo precisamente en esa inauguración de la placa de Fernando García Ramos, poeta y escultor canario, la propia Leide Guevara, la hija de Che, estando aquí en Canarias de la mano de la Asociación Cultural Cubano-Canaria, Leonor Pérez. Oye, la verdad que Cuba y Canarias, Canarias y Cuba, riman juntas. Bueno. Hay un lazo de fraternidad de histórico. De fraternidad, yo creo que desde el descubrimiento, desde el segundo viaje de Colón, ya se dice que hubo canarios aquí. Uh-huh. Pero bueno, lo importante ha sido los últimos dos siglos, ¿no? Cuando Cuba se convirtió en posibilidades para el canario que emigraba. Esto hasta los años 30. Después, bueno, es que hay cosas archisabidas que no sé si vale recordar. Es decir, cuando se habla del campo cubano, siempre se habla del isleño. El isleño y el guajiro, ahí en ese sentido, guajiro, tiene un parentesco grande. Exacto. Y se habla de una persona trabajadora. Bueno, hay historias. Lo que pasa es que esto nos desviaría un poco del tema y creo que lo que te interesa a ti es hablar de la Cuba actual, sí, vamos a de ir. Lo que te vas a encontrar ahora en este viaje. Vamos a ir echando perfiles de esa Cuba que además, como tú bien dices, es muy cubista. Es muy cubista y claro, es una Cuba muy compleja, una Cuba que está viviendo un proceso de reinventarse, como decía Silvio hace unos días, es decir, y yo pienso que ese tiene que ser el camino, ¿no? De todas maneras, lo que sí te vas a encontrar hay algo que te... ahorita hablábamos así fuera de micrófono de cómo se ve Cuba, ¿no? En estos aspectos culturales sí te vas a sorprender por cualquier visitante además que vaya a La Habana. Por la difusión. Yo estuve el año pasado justo en la segunda Bienal y yo me enteré allí, porque fui a la presentación de los compañeros canarios, de que se hacían bienales también en Canarias. Yo se lo decía a los compañeros, pero es que esto en Canarias, tampoco es que yo esté muy, muy puesto para estas cosas, pero es que no se entera nadie. Y aquí en La Habana, fundamentalmente en La Habana Vieja, que no fue La Habana Vieja solamente, la Bienal de La Habana, es que todos los museos, es decir, una cosa que es imposible... No estar al tanto de lo que estaba. Es decir, y esto es así, no solamente para las artes plásticas en general, sino para el festival en el cual tú vas a participar. Festival que se está enmarcando en un momento muy complejo para Cuba, porque hay toda una campaña mediática alrededor de los últimos acontecimientos que ha habido, y donde se quiere un poco, pienso yo, estos son ya mis criterios, boicotear un poco la posición del gobierno de España con respecto a Cuba dentro de la Comunidad Europea. Es decir, tú sabes que del año 96, con el presidente de entonces, el de las Azores, con Clinton, se hizo un borrador para hacer de Cuba una problemática común. Esto es único y esto no se dice. Si tal parece que Cuba es el... A ver, Cuba tiene millones de errores y millones de defectos y podemos hablar aquí como libremente de todo. Pero es que a uno como cubano, a cualquier cubano, de cualquier tendencia, de Miami, de donde quiera que te ubiques, de Madrid, donde sea, muchas veces nos molesta que se haga hincapié en la situación de un país y que no se mire para otro. Es decir, es que Cuba es el diablo con rabos y tarros, que hay que hacer, y fíjate lo que estoy diciendo, hay que hacer una posición común de la Comunidad Europea para el problema de los derechos humanos. ¿Y qué pasa con China? ¿Y qué pasa con Arabia Saudí? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Uh-huh. donde existe la pena de muerte, que en Cuba existe también. Pero ¿cuánta gente se ha fusilado en Cuba? ¿Cuántas se fusilan anualmente? ¿En China o en los mismos Estados Unidos? En un estado nada más, por ejemplo. Bueno, son cosas que a uno le entra cierta rabia porque dice, bueno, es que esto... Y entonces, el gobierno actualmente de socialista quiere cambiar esa posición, porque Cuba, por un problema de soberanía, y lo acaba de decir el ministro nuestro en el evento este de los pueblos en Madrid, decía, pero ¿por qué se entrometen en nuestros asuntos internos? ¿Por qué se nos está pidiendo que cambiemos qué? Claro, yo siempre digo, no hay nadie más crítico que los propios cubanos, y los propios cubanos que están dentro de Cuba. Uh-huh. Te decía que estuve hace un año, y no es, vaya, ni la mitad de lo que uno oye aquí, de lo que oye dentro de Cuba, con todos los problemas que tenga, con todos los problemas de limitaciones, de situaciones económicas, de represiones incluso, vamos a decirlo. Es un pueblo crítico y es un pueblo que, repito, que está en una coyuntura que tiene que superar, pero tiene que superarla desde dentro, es lo que pienso. Entonces, por eso te digo, vas a llegar en una coyuntura en que internacionalmente hay toda una campaña precisamente para boicotear que el gobierno de España cambie esa posición y, segundo, para boicotear cualquier arreglo con los Estados Unidos. Porque hay atisbos de cambio con el gobierno de Obama. Y hay sectores, la derecha histórica española, que no le interesa que eso pase. Que no le interesa que el gobierno cambie, porque Cuba lo que está exigiendo es eso. Mientras que no cambie esa posición común de los 27 hacia Cuba, nuestras relaciones no pueden ser normales. Claro. Y en eso, bueno, del pelo un lobo, pero me parece que es mucho más positiva, si se quiere ayudar a Cuba, que para que Cuba misma cambie, si se quiere ayudar a Cuba para que Cuba misma cambie, lo importante no es ir al enfrentamiento. Es que está demostrado. Ninguna dictadura en el mundo se ha caído por la presión internacional. Y España es un mismo ejemplo. Es decir, aquí la cosa es un poco tender puentes, pero no presionar, porque lo que sí está claro es que Cuba vive una situación excepcional hace 50 años, con todos los desastres internos. Yo diría más, con todo un modelo que incluso hoy para los cubanos es inviable, es decir, no funciona. El modelo económico hoy, y eso lo vas a ver, la situación de desabastecimiento que hay, vas a estar muy pocos días, pero te vas a dar cuenta de eso. Y cualquier visitante que nos esté escuchando, que próximos días, semanas o meses acuda a Cuba, ¿no? Porque precisamente hablar de Cuba es una cuestión casi de obligación y donde se ve pues un amplio espectro de, genera de cuestiones. Genera muchas pasiones, desde cualquier posición, no solamente de la izquierda, desde la derecha. Y eso es lo que nos interesa, por eso tu presencia aquí en los estudios, además esta es tu casa, y donde hemos querido precisamente mantener un diálogo abierto sobre estas cuestiones y que nos trajeses las novedades de estos cursos de filosofía, de izquierda, de ecología, que alimentan precisamente ideológicamente el ímpetu reivindicativo de la juventud canaria y donde el estudiantado universitario pueda acceder a diversas cuestiones interdisciplinares que muchas veces en las propias carreras universitarias están poco menos que olvidadas. Y que no se tocan. Y es decir, tal parece que Marx es una cosa de, no sé, una historieta, y no se toca el Marx filósofo, y no se toca el Marx crítico, con todos los sus desfases, con todas las cosas que no sirvan. Independientemente, sigue siendo un pensamiento crítico, a pesar de todo lo que se haya dicho desde los 90, a pesar de que se haya hablado del fin de la historia, fin de las ideologías, ¿no? Marx sigue ahí, pasa el tiempo y es como alguien ha dicho, ¿no? Al final de la calle siempre te encuentras que nos tiene muchas cosas que aportar y te encuentras, digamos, que no se imparte. Así como filosofía marxista o marxiana, no se imparte, pero impartámoslo. ¿Cuál es el problema? Uh-huh. Si rompamos esa imagen de Marx solamente de las barricadas, ¿no? Hay un Marx teórico. Uh-huh. Y no por gusto, en Alemania, en los últimos meses, hay una vuelta a Marx. Si te parece que es solo una cosa coyuntural, ¿no? Hay una crisis, porque Marx habló de las crisis cíclicas. Parecía que no iba a haber más crisis. Uh-huh. Eso ya parecía algo rebasado. Sin embargo, estamos y no sabemos cuándo vamos a salir. Es decir, se dice que es la más grande de las últimas tres crisis, la de los años 70 del siglo XIX, después la del 29, la gran crisis famosa, y esta actual, que no sabemos. Y que abarca, porque de esto, de ecología no se hablaba. Hace 70 años no se hablaba. Es que hoy se combinan mucho. Hoy la conciencia social a nivel mundial es mucho mayor. Continentes que no contaban en el mapa mundial. Hoy cuentan, entonces, ¿qué va a pasar? Muy bien, pues Carlos Baltuye, aquí en Haití en Radio, agradecemos su presencia, esas pinceladas optimistas en favor del cambio, en favor del compromiso, en favor de nuestro mundo, en el fondo. Y bueno, nos hemos puesto barbudos. Así que Carlos Baltuye, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros estamos por concluido estos 20 minuticos de entrevista canelo cubana, cubano-canaria, y seguimos entonces con la mirilla, con Héctor Martín. Muchas gracias. A ti. Pues hasta aquí la mirilla por el día de hoy. Espero que hayan sido felices. Nosotros así lo hemos intentado. Hasta mañana.